¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente que a vos te interesa algo que también a mí me interesa hacer bien, y es tratar de trabajar el carácter y saber darle solución a los conflictos. Porque mira, el carácter es el conjunto de propiedades distintivas de una persona, es decir, su modo de ser. Es fundamental esto para el éxito en la vida. Siendo la resultante de todas las cualidades físicas, mentales, morales, buenas y malas del individuo, las virtudes y vicios que lo forman consolidan los hábitos, y según la índole de estos dependerá el carácter. El positivo es factor de éxito, el negativo determina el fracaso. El mal carácter, mira vos, es voluble en todos los seres humanos. A veces distancia a las personas, otras trae rompimiento de las relaciones familiares y de amistades de la comunidad. La metodología para resolver los problemas es muy sencilla. El antiguo enunciado, acordate, querer es poder, contiene la clave que ayuda en la solución de todo conflicto. Lo demás consiste en buscar un buen método para que ese querer se convierta en algo factible. Los diferentes comportamientos humanos son a su vez producto de motivaciones que los impulsan a actuar en un sentido u otro. El éxito o el fracaso son producto de motivaciones y actuaciones. Hartman dice: nada pertenece esencialmente al hombre más que su carácter. Quien mucho atiende a los elementos inferiores, atiende a lo que no es suyo, pues se lo prestó la naturaleza, que en su día exigirá la devolución del préstamo. Mientras se goza en ellos, se forja la ilusión de que son parte integrante de sí mismos, y sin embargo no son más suyos que la ropa que lleva. Todo lo que tenemos es prestado. Mira vos, su verdadero yo es su carácter, y el que pierde la pureza y el vigor del mismo pierde todo lo que posee. Por eso, la falta de carácter, confianza y voluntad son las razones para que fracasemos. Eso lo dice la experiencia. Entregate al descanso, al relajamiento, salí de vos mismos. Decile a las situaciones y circunstancias: esto no me agrada, pero pronto pasará. Cuando el miedo a las falsas creencias y las opiniones negativas se registran en el subconsciente, condicionándolo psicológica y emocionalmente, a este no le queda otro camino que actuar de conformidad con lo que le ha sido presentado. Cuando armonices la actuación con la motivación, desaparecerá la causa del conflicto. El mal genio no es aconsejable en ningún caso. La mayoría de los problemas surgen de un estado de confusión, cuando no sabemos lo que queremos o, sabiéndolo, no hemos descubierto cómo solucionarlos. La falta de diálogo es la causa de rompimientos y separaciones. Un problema es solamente un obstáculo al que hay que vencer. Cuando nos sucede algún acontecimiento desagradable, sentimos tristeza, pero siempre se espera que ocurra algo bueno y alegre para sentirnos mejor. Eso espero que te suceda a vos y que me suceda a mí. Porque mira, los problemas de cualquier orden, sentimentales, espirituales, solo se arreglan a base de comprensión, diálogo y raciocinio lógico. ¿Lo charlamos?